vostres ments surt la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. El FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos, pero nosotras sí. Radio Bronca. Radio Bronca 104.5 de la FM. Bé, un dijous més, un dimarts més, perdó. Uf, vaya lapsus de temporal que acabo de tindre. Un dimarts més, que a partir de les 7 de la tarda fins a les 9 esteu escoltant el programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca, el Dia Llibertari de Barcelona, el 104.5 de l'FM. També ens podeu escoltar per internet a través de la pàgina les 3w.radiobronca.info. Bronca, recordar que l'escrivim amb K. I com sempre, doncs, també us presentarem el telèfon d'aquesta ràdio perquè tingui ganes de trucar al programa i posar-se en contacte amb nosaltres i la vostra, denunciar el que vulgueu. Aquest telèfon és el 93 359 4900. I dit això, doncs, com últimament anem fent, doncs ara començarem el programa amb aquest cop un parell d'àudios no massa llargs, i després doncs ens farem ressò d'un cas que últimament hem posat algun àudio, que és el cas Security, que ens fan unes convocatòries des de Xile. I després també ens farem ressò de la situació del Francisco Solar, també conegut com a Cariñoso, que està al CP de Córdoba i allà no l'estan tractant com haurien de fer-ho aquestes institucions penitenciàries, que per desgràcia ens tenen molt acostumats a aquestes dinàmiques. I bé, més endavant doncs, també tindrem altres persones per aquí, anirem tocant més temes. I ara, doncs així, per començar, us deixarem un parell d'àudios. Un és un petit reportatge d'11 minuts que es titula Anarquistes en Barcelona, i l'altre és un àudio que dura uns 6 minuts com a molt, que ve de Xile, d'un grup de persones preses amb lluita, que es diu Fugarte Rebelde, i hi han diverses cançons que anirem posant també al llarg d'avui, amb alguna altra cosa, avui també sonaran ara un parell, i després, doncs, al principi, la primera pista d'aquest CD, doncs, és un àudio d'uns 6 minuts explicant qui són ells, per què lluiten, etc. Dit això, doncs, us deixarem amb aquest parell d'àudios i d'aquí una mitjoreta com a molt, doncs, ens tornarem a escoltar en directe aquí el programa Judici i la Justícia. Fins ara, a Ràdio Bronca. Barcelona, cosmopolita, tradicional, clima mediterráneo acogedor, crisol de muchas culturas, playa, turismo, fútbol, ciudad que nunca duerme. Hoy conoceremos algo más acerca de Barcelona y su potencial filosófico y humano, que late fuertemente. Conversamos con un joven barcelonés para conocer una opinión de lo que hoy en día se cuece en la ciudad. Me llamo Oriol Rocamora y soy estudiante de arquitectura. Y bueno, los fines de semana trabajo en un Burger King. ¿Y por qué no trabajas en un estudio de arquitecto? Porque no hay faena de arquitecto y bueno, la verdad es que tampoco me interesa. ¿Por qué no te interesa? Pues porque trabajar en un estudio significa seguir con la dinámica que ha seguido la arquitectura en los últimos 20 años, desde las Olimpiadas precisamente, y es seguir alimentando un modelo que para mí está obsoleto, que es el modelo del capitalismo salvaje, y del cual la arquitectura es un ejemplo más de los muchos que están poniéndose en crisis últimamente. La corriente libertaria anarquista tiene fuertes bases en la ciudad de Barcelona, en la cual cumple ya 100 años. Al respecto, hablamos con David Marín. El anarquismo es un conjunto de sociedades sin coacción, sin explotación, sin dominantes ni dominados, en lo cual cada persona decida por sí misma sobre asuntos que le atañen, sin que nadie decida por otro. Conozcamos acerca de los hechos históricos de los anarquistas en Barcelona. Bueno, la Semana Trágica básicamente estuvo causada porque obligaban a padres de familia a ir a luchar a una guerra que además ni venía ni iba con ellos para nada, y defender los intereses de los grandes capitales en Marruecos. Entonces eso generó que sobre todo se constituyó una manifestación sobre todo de las mujeres de estas personas, que fueron hacia el puerto donde tenían que ir estos trabajadores a embarcarse para ir hacia Marruecos, y en la cual la policía pues cargó con sabidas víctimas, heridos, etcétera. A partir de esta carga, la organización obrera de Barcelona, que se llama Solidaridad Obrera, convoca una huelga general, y en Barcelona empiezan a levantarse barricadas para defenderse sobre todo de las cargas de los militares. Además de las barricadas, pues empiezan a quemar iglesias. Actrices agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas, redentoristas, ancha 38, también está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. Barcelona fue conocida como la Rosa de Fuego, porque de hecho era muy raro el día que de una forma u otra Barcelona no ardiera. La burguesía estaba sedienta de sangre y además tenían una víctima propiciatoria que probablemente habrían elegido ya desde hace mucho tiempo. Esta persona se llamaba Francisco Ferrer y Guardia y fue el fundador de las escuelas racionalistas. Ferrer y Guardia fusilado en Montjuïc. Sus últimas palabras son: soy inocente, viva la escuela moderna. ¿Qué es la escuela libre? ¿Qué es la escuela moderna? Nosotros partimos del hecho de que una escuela libre en realidad, o sea, no tiene muros. O sea, escuela libre puede ser cualquier entorno en que las personas quieran compartir un conocimiento entre ellos para llegar a unas conclusiones o simplemente para enriquecerse a sí mismo como personas y seres humanos. En el casco histórico de Barcelona nos encontramos con el Bar La Libertaria, regentado por Sergio Gil, anarquista y antropólogo. La anarquía es la idea bajo la cual el objetivo del ser humano es vivir con sus recursos sin tener que recurrir a recursos externos y sin tener que imponer su forma de vivir a un tercero y aprovecharse del trabajo de otro para poder vivir más cómodamente. La anarquía sería la devolución de la palabra, de la acción, de la obra y de la decisión al pueblo, a la gente. Con lo cual, ahora, antes y seguramente siempre. Si vale una frase de una vieja canción de los años 80, el futuro seguramente o será del caos o será de la anarquía, que son dos cosas absolutamente distintas. El 19 de julio de 2012 acudimos a la ruta histórica de la Barcelona Rebelde en el marco de la celebración del 76 aniversario de la instauración del anarquismo en Barcelona. Conozcamos la historia. Madre mía. La noche de sábado prostibulario se inició la más grandiosa gesta revolucionaria que recordará la historia. Hacía varias noches que la organización confederal y anarquista velaba pistola en mano, preparados y decididos todos sus miembros a responder debidamente a toda intentona fascista. Hoy se cumplen los 76 aniversarios del triunfo de la clase obrera barcelonesa contra los militares fascistas que querían dar un golpe de Estado a la República democráticamente elegida. Cómo esos obreros, sin conocimientos militares, pero sí organizados y coordinados en comités de defensa, salieron a la calle a derrotar a esos militares y pudieron con ellos. Es un día que nos gusta recuperar la memoria histórica porque es lo más importante para saber y hacer ver a la gente de que hubo un tiempo donde sí la gente se organizaba, sí la gente luchaba y que sí que se pudo. O sea, cuando la gente te habla de la revolución social, de acabar con el Estado y el capitalismo, siempre te dicen que ellos por la fuerza van a poder más. Y nosotros les decimos desde la gente, desde la experiencia de la revolución, que nosotros lo pudimos hacer en Barcelona hace 76 años. Nuestros abuelos salieron a la calle, acabaron con los militares fascistas y proclamaron la revolución social en zonas de Cataluña, Aragón y Valencia. ¿Qué pasa? Al final no se ganó la guerra civil, la ganaron los fascistas y esa revolución social no pudo llegar a cabo. Pero si no se hubiera perdido la guerra, se hubiera instaurado un mundo nuevo, sin capitalismo, sin Estado, controlado por los obreros y todo colectivizado, todo de todos. El colectivo Escuela Libre, a través de sus publicaciones y disertaciones, pone de manifiesto al pensamiento libertario, el cual abarca distintos temas sociales de actualidad, entre ellos el tema de la inmigración. ¿La inmigración son los nuevos esclavos del sistema? Sí, claro, es evidente que sí. Lo que se consigue con la inmigración, forzando a las personas a tener que abandonar sus países simplemente para buscarse la vida, para poder comer, es generar un gran ejército de reserva que hace que compitan a la baja con los salarios. En consecuencia, pues claro, pues si una persona viene aquí y necesita comer, evidentemente pues trabajará por lo mínimo posible para sobrevivir. Y encima te crees lo que te dicen desde el poder, que vienen a quitarte el puesto de trabajo. Es que no es así. O sea, es que están haciendo lo que tú no eres capaz de hacer y lo que tú no quieres hacer. Otra cosa que consigue el poder además con la inmigración es algo tan viejo como que los pobres nos peleemos entre nosotros. O sea, es la vieja estrategia de la cabeza de turco. Es decir, en vez de ver quién es el verdadero enemigo, de ver quién nos oprime, quién nos explota, quién hace que vivamos de las formas miserables en las que vivimos, cogen y nos enfrentan a unos con otros. Claro. O sea, y generan mitos. Que si el inmigrante abusa de la seguridad social, que si el inmigrante no paga impuestos, que si el inmigrante se come a los niños crudos, que si el inmigrante... Basta ya. Es decir, hay que romper todos esos mitos. O sea, el inmigrante es un trabajador como nosotros, como el que está fuera o como el que está dentro. Es decir, desgraciadamente la patria es un lujo que los trabajadores no podemos permitirnos ni tenemos por qué permitirnos. O sea, es un invento que le viene muy bien a los poderosos para montar sus guerritas. O sea, por ejemplo, uno de los grandes males de las patrias, de la creación del Estado-Nación, es que lo que se da, por ejemplo, por supuesto, que es un gran avance en el tema de los derechos, a mí me parece terrible. Porque resulta que tienes derechos dependiendo del lugar de donde nazcas. Es decir, los derechos o son para todos o no son para nadie. Entonces, que alguien ose hablar de personas como ilegales o como sin papeles, ¿cómo que sin papeles? Ilegales. ¿Cómo puede haber seres humanos ilegales? O sea, solo se concibe desde la perspectiva y desde el paradigma del poder y de la dominación y de la explotación. O sea, porque desde abajo, desde donde todos somos iguales, o sea, nadie es ilegal. O somos todos ilegales. Los cuadernos de comunicación, educación y sociedad sin fronteras son distribuidos por el colectivo Escuela Libre. Nosotros, sobre todo, preferimos cuestionar. O sea, preferimos generar dudas. Y en esa duda, seguro que acabaremos caminando juntos. Nos despedimos desde el castillo de Montjuïc, otrora sede de fusilamientos a los que pensaban diferente al poder. Y hoy, lugar de visita y patrimonio cultural de Barcelona. No sin antes preguntarnos, ¿qué nos espera en esta sociedad actual? ¿Hasta qué momento vamos a tolerar el abuso y la manipulación del poder? Lo invitamos a que reflexione acerca de esta cuestión. Época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas, y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena, y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.

miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia, després d'aquest parell d'àudios que hem passat. Ara doncs, ja començarem amb el programa en directe, amb nosaltres aquí a l'estudi donant la braça. I com abans ja a la presentació del programa ja he comentat, començarem el programa doncs, en aquest cas parlant de la situació del Francisco Solar, també conegut com el Cariñoso, dintre del CP de Córdoba, que en un comunicat doncs, bueno, denuncien diversos abusos per part dels carcellers i director de la presó de Córdoba. I també doncs, convoquen a un enviament massiu de faxos denunciant la situació del 17 al 22 de març, concretament doncs, des d'ahir fins aquest dissabte, ja que en principi seria tota la setmana, però clar, per enviar fax ja depèn de quina administració, doncs el diumenge és com si no existís per ells. I el comunicat que on ells anuncien diu així: dado el acoso que está viviendo el compañero Francisco Solar Cariñoso en la prisión de Córdoba, convocamos que durante esta semana del 17 al 22 de marzo se envíen faxes de denuncia de su situación. Denunciamos que el compañero Francisco Solar Domínguez, preso en el CP de Córdoba en régimen FIES 3, está viendo constantemente vulnerados sus derechos fundamentales y es objeto del arbitrio de las decisiones tomadas por el subdirector de tal prisión. Desde su traslado desde la prisión de Navalcarnero, a Córdoba, el compañero ha sufrido un régimen de excepción personalizado, habiéndose aplicado medidas represivas extraordinarias que ni siquiera en el propio Código Institucional, el Reglamento Penitenciario, encuentran justificación. Denunciamos que desde febrero el compañero se encuentra preso en un módulo de castigo en total aislamiento, sin haber incurrido en ninguna falta que, bajo la lógica penitenciaria, justificaría tal castigo, en vez de estar en el módulo que le corresponde. La única comunicación telefónica que le ha sido autorizada es con los familiares directos y se le ha prohibido sistemáticamente cualquier otra llamada. A su vez, y por si las medidas represivas anteriores no son suficientes para engrilletarlo, le están amenazando con prohibir el resto de sus comunicaciones. Queremos denunciar con todas nuestras fuerzas la criminal situación que está sufriendo y el rol maltratador y endiosado de los carceleros y el subdirector de esta cárcel, que incumplen sistemáticamente el reglamento de que les acata. Exigimos que cese esta persecución hacia su persona. Puntualmente exigimos que se le levante la condición de castigo y sea trasladado de módulo, así como también que sean autorizadas otras llamadas telefónicas, considerando que su familia no se encuentra en España y, por tanto, es imprescindible también una comunicación permanente con su entorno directo local. Nuestro compañero no está solo. Nuestra solidaridad es activa. Nuestra lucha está en pie. Nos haremos eco de todas sus demandas y lucharemos con él y con todos los medios necesarios para su liberación y la liberación de todas y todos los compañeros y compañeras presos. Aquests facts, bueno, aquest comunicat per enviar amb facts es pot trobar a internet a través de l'Indimedia mateix, que ja l'ha escrit, i els llocs de contacte on enviar aquests facs, que són el jutjat de vigilància penitenciària número 8, que és el fax número 95700-2384. Després hi ha el fax del centre penitenciari de Córdoba i el fax és el 957 22-22-50-65 i després hi ha el fax de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries de Madrid, que és el 913-35-4052. Després, doncs, abans de comentar una miqueta aquesta situació que està patint el Francisco, doncs, comentar que per qui vulgui posar-se en contacte amb el Francisco o també amb la Mònica Caballero Sepúlveda, doncs les direccions en aquest comunicat d'Indimèdia es poden trobar, però bueno, també les podem dir aquí. El Francisco Solar Domínguez està al centre penitenciari de Còrdoba, a l'autovia de Madrid-Càdiz, al quilòmetre 391, amb el codi postal 14014 de Còrdoba, Espanya. I la Mònica Caballero Sepúlveda està al centre penitenciari de Ávila, a la carretera de Vicolozano-Brieva, sin número, amb el codi postal 05194, Brieva, Ávila, Espanya. Recordar que la gent solidària que ens, d'ells dos es feien ressò amb un comunicat fa uns dies que si algú vol enviar llibres, butlletins o coses així, que sisplau primer intenti posar-se en contacte amb les assemblees de suport amb ells, perquè ells envien paquets sovint cap a aquestes persones, i en el cas de que qualsevol altra persona els envia un llibre, els carcellers ho compten com a paquet i d'aquesta manera intenten impedir que la gent que està en contacte diari, més o menys, amb aquestes persones no pugui fer-li arribar el que a tot el material que tenen recollit per poder entrar en aquestes persones, ja sigui llibres, roba i altres encerts que poden necessitar allà dintre i que institucions penitenciàries no els hi dona. Voleu dir alguna cosa sobre... Bueno, jo ho he dit clar, però volia fer hincapeu de que normalment són dos paquets a la setmana que tenen. Llavors, si envien d'un post al mes, exactament, dos paquets al mes. Llavors, si algú envia un sol llibre, tot el que necessiti de roba o alguna cosa més ja no poden enviar-ho, i el de més gent tampoc. Per tant, si se concentra tot en una sola persona que ho pugui enviar, pues millor, perquè ho poden portar tot el que es necessiti d'un sol cop, i l'altra setmana ho poden dedicar pues, per lo que pugui fer falta d'urgència. Sí, sí, bueno, amb aquesta línia ho demanaven, no, la gent solidària, precisament, no? Que ells s'encarregaran de fer-los arribar el que cadascú tingui ganes de fer arribar, i així es pot aconseguir que els hi arribi tot i no que perquè li hagi arribat un llibre un dia pues es quedin sense moltes altres coses que la gent vol fer-los arribar. Amb la particularitat que n'hi ha presons que pel correu no en mategen paquets, i si no ho fan amb persona que han entrat dintre, o sigui que estan autoritzada, tampoc no els hi donen, el retornen. Ah, això també va saber, és bo saber-ho, no? Igual que el peculi, segons qui, si, en quines presons, si no ho posa una persona autoritzada que ha entrat a dintre de la presó ja a visitar l'intern, no accepten el retornen els llisos que, o a ventania, no li accepten. Això es tindria que preguntar abans les normes de cada centre, perquè la majoria d'aquí a Catalunya són aquestes. I bueno, després doncs, comentar, no?, que el Francisco ara mateix estan intentant aïllar-lo del tot, ja que només li deixen poder-se comunicar via telefònica amb els seus familiars directes, que en aquest cas doncs, estan a Xile, que és d'on ell és natural, i en canvi doncs, el que entre comillas podríem dir la família que té aquí, la gent que té aquí apoyant-lo i compartint no només coses ara, sinó quan estaven en llibertat aquí a Barcelona, doncs no els deixen poder-se comunicar via telefònica, de manera que així estan... I en visita? En principi sí que tenen, tot i que aquí també doncs, una de les amenaces que estan... que estan fent-li al company és prohibir, restringir-li la resta de les comunicacions. I la sort estranya que ho fallin? No, per desgràcia no m'estranya. Perquè són el més normal. Que tienen para machacar a la persona y a ver por dónde peta todo. Y tener los motivos para meterlo más preso y maltratarlo, y si pueden matarlo dentro de sus posibilidades, pues. Bueno, pues, l'altre dia parlàvem, crec que va ser l'últim programa, que parlàvem sobre la venjança de l'Estat, no? I aquest és un cas més de venjança de l'Estat, o fa dues setmanes que ho parlàvem al José, sí, però sobre el José. Sí, la setmana que no sale un caso. Exacte, sí, no? Fa anys que vaig llegir un llibre, no me recordo com es diu, que era del país àrab, manera de com pegar a una mujer i que no deixar huella. No me recordo bé el llibre. Voleu dir que no hi ha un llibre, us dic per comprar-lo o per anar a la biblioteca a buscar-lo, un llibre que diuen maneres del carcelero. Oh, pues ya se sabe, el modus operandi. Bueno, perdona, que sea un poco... Que estigui, o sigui, que un poco... No està editat aquest llibre? Algú seria pot bueno dir? Editar-lo. Editat, amb el tema carcellers, no ho sé, sí que recordo que fa uns anys va sortir el que en principi era una còpia extreta de, entre comillas, del manual del torturador de la Guardia Civil, que corria per internet. Els mateixos gossos, els mismos gossos, però, gossos amb diferents collars, no? Està clar que si no el tenen escrit com a llibre editat, és dintre del que és l'escola. Bueno, tampoc li fa molta falta, perquè com tenen la complicitat de los metges, l'altre dia van col·locar un programa de Ràdio Clara en què estaven entrevistant a la mare del José Tarrio, que ara vindrà aquí a Barcelona a fer una xerrada. Llavors la... Bueno, que no se m'escoltava. Sí, perquè hi havia diversos micros, però vale. Estic molt fluixet i per això m'anem... Pues que com tampoc li fa falta un llibre, no són molt curosos en tot això, perquè com tenen bastant impunitat i la complicitat de los metges, que tindrien que fa los partes de la gent que és torturada i maltratada, i aleshores, pues, com tenen aquesta complicitat, i estava explicant que l'altre dia em van passar per Ràdio Bronca un programa en el qual des de Ràdio Clara entrevistaven a la José Tarrio, a la mare del José Tarrio, que es diu Pastora, i ella explicava coses, no, de com, que tenen bastant problemes, i vindrà a fer una xerrada aquí a Barcelona, em sembla que va a alguna universitat o no, molt bé, ja ho explicaran. Està fent un, com una tournée per tot l'estat, i bueno, i vindrà aquí a Barcelona. Llavors en aquest programa aquesta dona, pues, explicava, no, la complicitat de los metges, com per exemple quan el seu fill estava viu, pues, volia entrar a l'hospital per a veure, no el deixaven, lo tenien una persona que pues, bastant malalta, no? I encara lo tenien, pues, atat con manilles, no? Al sumier, no? Que és una forma de, pues de tortura, perquè te tienen ahí tumbado en un llit, atat con manilles al sumier. Però si, perdona, és que a dintre... No te perdono jo, Bueno, perdona, molt bé, disculpa. Normalment, els que es tenen a les infermeries i els tenen, encara que estiguin malalt, els tenen tot el dia sedats. Els tenen drogats completament, ja. Sí, els tenen sense voluntat, els tenen que fan amb ells el que els dona la gana. Però quan hi ha algú que potser no se vol sedar o no se vol... No, el que vulgui no ho vulgui, els hi foten igualment. 48-72 hores mínim lligats. Sí, més al micro. 48-72 hores lligats mínim. Sí. Y bueno, y compórtate meao y cagao encima y apaleado. Bueno, pues eso es torturar, ¿no? A la gente. No, es que es la manera, hombre. Bueno, bueno, es... operandi que tienen ellos. Pero eso lo fan. ¿Y eso persona... cómo demuestra? ¿Eso cómo no, se demuestra? No, pero que eso, si los mechas tuviesen. Allò que firmen, que és, que diu com la ètica del codi hipocràtic. El codi hipocràtic. Vale, sí, té molta semblança, clar, per home, és que per algú. Però com també són bastant còmplices, perquè aquí pues, los cuerpos represivos pues tienen asustados en general a la gente, algunos por el miedo, otros porque son cómplices y son sádicos. Tenemos el ejemplo que van explicaba el company, que el motín de Cuatro Camins, que pensaba que se lliuraba porque venía el metge y el metge va agafar una porra, ¿no? Y le va cascar, ¿no? Porque son sádics también, los otros por la por. Y alguna vegada s'ha donat casos de gent que ha vist això i ha denunciat. Sí, fa però poc va sortir un cas. Una metgessa que es va negar a firmar l'atestat i ho va denunciar. Però és... Però, bueno, una de cada mil. Sí, és molt... Si no recordo malament. Molt poquet, perquè llavors també... dintre de, per exemple, del código de la gent que tortura, està que quan tu ets guàrdia o eres policia o ets carceller, pues lo primer que te fan quan arribes allà és que tu també torturis, perquè així tenen la complicitat del teu silenci, no? Perquè això també ho vam veure en el juici del motí de Quatre Camins, que nosaltres fèiem hincapié de que la jurídica de Comissió sobre la UGT estava, en vez de destapar a la gent que eren torturadors i dir-los, pues vosaltres no podeu estar con los treballadors si sois torturadors, pues lo amagaven, lo tapaven, eren còmplices, inclús pues en certa forma lo fomenten, perquè en les presons aquesta forma de dirigir la presó pues ja les interessa a aquestes màfies sindicals, les interessa a les màfies més grans dels sindicats i li interessa pues a la oligarquia que fa un negoci de les presons i li interessa pues a l'Estat, no? Perquè l'Estat pues diuen, per exemple, que un estat és policial no perquè tingui més policies, sinó perquè els policies tenen impunitat, poden fer pues pràcticament lo que volen, no? I fins i tot pues ja ni pues no tenen ni que investigar, com inventar-se uns cargos, que estàvem parlant d'aquí del Cariñoso, que el cas Bombas, pues és només lo tenen a la presó per fer-li un favor a la policia xilena. M'entens? Perquè aquesta gent ja havien tingut un encausament allí en la seva terra, van tenir que sortir, no? I tota la premsa diguem que van sortir sense proves i van, pues, que ja havien tenido d'allò, que són els més perillosos, i tu coneixies aquesta gent, i de perilloso jo veia persones, pues, por molt que nos diguen que són terroristes, que són criminals, que són mala gent, que d'allò, tu los veus, los trates i són persones pues com qualsevol una altra, no? I com... I és més, con un gran amor i afecta per la gent pobra i per la gent treballadora, no? No com ells, no? Perdona, disculpa'm. Els carcellers no són terroristes? Pues són els principals terroristes de l'Estat. Són la policia, ja. Són funcionaris de l'Estat. Clar, això bé, depèn de la definició que agafis. Si agafes la definició etimològica de terrorisme, que és qui procura un règim de terror vers els altres, realment qui aquí funciona amb aquest tipus de règim són els estats. Ara, ells, en la seva lògica eufemística, han fet oficial, doncs, que la definició oficial de terrorisme és organització no estatal que mitjançant atacs terroristes provoca o intenta provocar el terror. Mira, això, precisament aquesta definició, realment l'han fet així per definir el terror i després fer un llistat d'organitzacions suposadament terroristes pel simple fet de que una dintre d'aquesta llista no entra en ells, perquè, claro, perquè ells, a part d'organitzacions, són estats. Qui és el verdadero terrorista? Qui és el que té les fàbriques de les armes? Qui és el que fabrica bombes, armes per fer dany a les persones? Qui fabrica i estudia la forma de danyar a un ser humà? Pues són ells, són els estats, són les oligarquies, és l'església, és pues tota aquesta gent que és d'alta cuna, de noblesa, de amor cristiano y de la madre que los va a parir. Yo, si os parece bien, leo algo y posemos un álbum de música. Sí, però abans volia comentar una cosa, això, sí. No, del que comentàvem del llibre, sí. Que també així, a mi em sembla que aquesta gent, els que estan en aquests llocs torturant carcellers, guàrdies civils, el que és la lectura bàsicament no és el seu fort. Probablement si la lectura fos el seu fort no estarien treballant on estan treballant. Per tant, que els seus jefes facin un llibre perquè ells el llegeixin, els veig més fent una pel·li perquè la miren. Bueno, sí, havia i en tot cas que amb ells, això sí, els ensenyin a la base de pràctica, pràctica i pràctica. Tots hem vist pel·lícules, llavors tenen jocs del cos que els han ensenyat a pegar ahir, per no deixar huella. Tenen com formes, no, de pegar, i després pues la tortura també té una sofisticació, no? Una cosa és, per exemple, quan no s'explicava, per exemple, aquello que li diuen el tubo, que se posen sí, fan passar 10 rodatges per cada costat i el fan passar pel mig. Vale, pues, llavors procuren no pegar en el cap i coses d'aquestes, no? Que diuen, no? Perquè llavors, clar, esto es como perquè ells nos veuen a nosaltres no como semejantes, no como personas, nos veuen como ratas o como animals, no? I llavors pues nos treuen un profit. On són rates, pues treuen el profit d'ells actuar sàdicament, i com nosaltres som rates, pues la gent no té una empatia amb nosaltres, no? Llavors hay que matar-nos, hay que d'allò, i si no, pues si som d'aquella forma que estan traient un profit perquè nos tenen com esclaus, pues llavors, pues bueno, nos maltraten d'aquella forma en la qual puguem seguir explotant-nos, i que fem nosaltres, pues que fer funcionar, perquè una prisió sin carcellers igual funcionaria, però sin presos no. O sigui, aquí verdaderament los que sobran, eso es com sempre estem dient, no? Perquè s'han donat casos de mòduls que els carcellers no podien entrar i la gent d'allà pues se comportava més humanament. La presó de Sud-amèrica és un exemple molt clar, que els carcelers o l'exèrcit que porti la presó no entra als mòduls, són els intensos que s'autogestionen, bueno, pues, de certa manera, bueno, pues és més humà, no? Més humà, més d'allò que quan surt tota aquesta gent, perquè clar, aquesta gent lo que té que funciona con la lògica del capital. La lògica del capital que és que tenen que treure un benefici, i quan han tret un benefici tenen que pensar més per treure més benefici, més benefici, i com això no té límit, pues mira, estem veient lo que estem veient aquí. Rosca hasta que... Porque si, lo de las presons, pues es algo que podem parlar, però lo que estan fent en los hospitals con la gent pobra, cágate. Y lo que estan fent con la gent treballadora, pues pa qué dir-te, no? Y lo que estan fent con la gent gran, que s'han atrevit a quitar-les el dinero que tenien estalviat, o sigui, aquesta gent ja té una... Com diria jo? Té una xuleria, un... Sí, una prepotència que... Sí, clar, i llavors pues, en aquestes coses estem, però vaja, que ja ho veurem, no? Perquè la persona esta que estem parlant avui, pues té la solidaritat internacional. L'estat espanyol tampoc se pot passar. Igual que quan la gent estava presa a Xile, a l'estat xileno el moviment anarquista internacional le va a decir que bueno, que no se pasase con la gente anarquista, pues bueno, pues que no se pasen con los presos, pues en això estem, no? En el sentit de que jo m'he perdut una mica, no sé, no, ara ja anava a llegir el text aquest i fer la pausilla. Bueno, pues el títol diu, el text diu així, no? Los libertarios insurgentes gritan: no quiero ser esclavo, tierra y libertad. En la anarquía, los cimientos del negro edificio de la autoridad y el clero se resquebrajan ante las sacudidas de la revolución de los de abajo. La libertad y el bienestar del pueblo libertario son cosas molestas para los tiburones y los buitres del capital. Y la autoridad, pues saben que la libertad y el bienestar de los obreros es la muerte de la explotación y la tiranía. La burguesía catalana e internacional y los gobiernos de Madrid y Barcelona y con la Unión Europea pujan para intervenir en los asuntos de los trabajadores con el pretexto de garantizar los intereses explotadores extranjeros. Aquí, en Barcelona... Tierra y libertad no son más que palabras, es cierto, pero estas palabras llegan a lo sublime cuando la mano del trabajador rompe la ley, quema los títulos de propiedad, incendia las iglesias, da muerte a los burgueses, al fraile, al representante de la autoridad y con gesto heroico toma posesión de la madre tierra para hacerla libre con su trabajo de hombre libre. Ahora y aquí en Barcelona se demuestra con hechos que la revolución libertaria no es de despachos, de abogados, ni de oficinas, de banqueros, sino que es un movimiento espontáneo de los trabajadores que hace trembar la trilogía maldita, el capital, la autoridad y el clero, a la lucha a expropiar, con la idea del beneficio para todos y no para unos cuantos. La libertad y el bienestar están al alcance del pueblo libertario. El mismo esfuerzo y el mismo sacrificio que cuesta elevar a un gobernante, esto es, un tirano, cuesta la expropiación de los bienes que detentan los ricos. A escoger, pues, o un nuevo gobernante, esto es, un nuevo yugo, o la expropiación salvadora y la abolición de toda imposición religiosa, política o de los capitales internacionales. ¡Tierra y libertad! Encerrado, estás encerrado, estás puteado, estás humillado, estás condenado. Estás aislado de todo lo que amas, de todo lo que sientes, de todo lo que ves, de todo lo que tienes, ha sido despojado. Despojado, despojado. Un sol despunta al empezar el día. No tienes costumbre a la muchedumbre. Te han dado libertad artificial. Quizá puedas volver a empezar, volver a luchar, volver a empezar, volver a luchar, volver a empezar, volver a luchar, volver a empezar, volver a luchar. Condenado por la sociedad, asquerosidad. Condenado por la seriedad de ciertos intereses. Intereses creados, creados por el Estado que te ha marginado. Marginado. Yeah. Bé, estem un altre cop al programa i ara abans de fer aquesta aquesta segona hora de programa doncs farem una miqueta d'agenda. Començarem doncs aquí, ens farem ressò d'una convocatòria que arriba des de Xile, que ens comenten d'una jornada d'agitació solidària internacionalista del 14 al 25 de marzo de 2014 ante el juicio contra los compañeros Freddy, Marcelo y Juan por el caso Security. Que el cas Security, doncs, recordar que és un d'aquests que hem passat més d'un àudio xerrant d'aquest cas aquí aquestes últimes setmanes. Són uns xicots xilens que els van, el govern xilè va decidir que eren els causants d'un atracament i la mort d'un guàrdia jurat i d'un policia. Van ser perseguits fins a més, la majoria d'ells doncs, fins fora de l'estat de Xile, detinguts, presos i ara estan amb uns nivells d'aïllament bastant greus. I d'aquí a poc, bueno, aquesta setmana començarà el judici i des de Xile, des dels grups de suport a les persones preses de Xile, doncs demà, bueno, fan aquesta convocatòria, jornada d'agitació solidària internacionalista en solidaritat amb aquests tres xicots que estan a punt de tornar-se a assentar davant d'un jutge, en aquest cas a Xile. Després doncs, ens fem ressò també de que més així amb aquesta línia doncs, que la setmana que ve, concretament el dia 29 de març a les 6:30 a Plaça Catalunya hi haurà una manifestació en suport a la gent detinguda fa un parell d'anys el dia que es va encerclar el Parlament. Sota el lema jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer. Aquí ens comenten doncs, que el 31 de març comença el judici a les encausades del Parlament a l'Audiència Nacional I ens diuen manifestació 29 de març, 6:30, hores a Plaça Catalunya, la propera vegada que agafin un helicòpter que sigui per marxar lluny i no tornar a molestar. Encausadesparlament.wordpress.com per qui tingui ganes de tindre ara mateix més informació de les convocatòries, si n'hi ha més, i sobretot també doncs, de com està el cas d'aquestes persones que d'aquí poc s'han de presentar davant de l'Audiència Nacional per una manifestació davant del Parlament. Sí, vols dir alguna cosa? Sí, sí. La Conchi. Ah, bueno, has acabat la llegenda, ja? Bueno, no, hi ha alguna cosa més, però... Digues-lo del 22. Bueno, el dia 22, el dissabte, n'hi ha la marxa per la dignitat a Madrid. Ja han sortit ja fa molts dies des de Còrdoba, inclús van gent des de França, d'Itàlia, o sigui, serà molta gent, n'hi ha molts col·lectius, entre ells hi ha la Coppel i l'APRE, gent de la Coppel i l'APRE pues, anirà encabassada o, també la Noé Costello, no és? Noelia Cotelo. No, Cotelo, això. I n'hi ha, dintre de la pancarta, pues, bueno, suposo que, no suposo, ho sé de cert, que n'hi ha l'emblema de la Coppel de l'APRE, o la fotografia del José Antonés Becerra, en representació a tots els presos i a tots els presos i preses. També vull fer recalcar de que el Javi Ávila Navas, que és el que ha fet el llibre sobre la presó, he vist que avui hi ha penjat un comunicat per internet, que, o sigui per Facebook, de que explica com li han fet arribar uns companys com un comunicat del José Antonio Becerra, cosa que jo no feia falta que m'ho enviés perquè són les paraules que sempre diu, entre elles que li agradaria molt estar encabassant aquesta pancarta i aquesta oberta d'aquesta manifestació o marxa, com vulguin dir-li. Segona, de que fa apoyo a tots els presos i es vol bueno, consolidar amb ells, i una manera que no ha trobat cap més manera de poder demostrar que està en tots els presos i en tota aquesta gent que estan demostrant que perden els seus dies de treball, les seves forces i tot per poder anar tots a Madrid el dissabte. Ell, pel que he llegit, de que farà un comunicat a la presó, o bueno, un comunicat no com es fa, una instància, no? Fan una instància demanant, o sigui, dient de que el dissabte estarà tot el dia a Mayú, amb apoyo a tota aquesta gent, de que estan fent apoyo a tots els presos d'Espanya i fora d'Espanya. Mira, hay una cosa ahí que es bastante para mí de observación, ¿no? Que, curiosamente, los presos y las presas se meten en huelgas, se encierran, chapeos, desobediencias, pero aquí en la calle realmente en estos años que llevo no he visto el apoyo, ¿no? Y creo que hay que decirlo, ¿no? Que faltan pasos incluso como los presos, ¿no? De cuando también nosotros vamos a pues a hacer huelgas, ¿no? Huelgas, ¿no? O a llevar. Es que esto no lo... Eso está como muy pendiente, muy ¿no? Pendiente, de pero hacer... sería cuestión de pensarlo, ¿no? Y no... Y posarlo a la marcha, o sigui, si els presos, per defendre's els seus drets, que són avui els d'ell, però demà pot ser el de qualsevol nosaltres, els que estem aquí, els que esteu escoltant, i els nostres fills, els nostres nets, per què no fem el mateix que ells? Nos estem jugant bueno, pues la dignitat, les tortures, els maltractes, tot el que estan fent, ells ho reivindiquen com poden, no? Per què no nosaltres fer-li costat? Pues no estaria mal pensat. O sigui, fer costat i plantejar-nos-ho, no? Ara, abans estàvem parlant que vindrà la pastora, que és la mare del Tarrio, aquí a Barcelona. I sí, que va fer el llibre de Corre... Exactament. Llavors, alguns programes de ràdio que hem pogut escoltar, pues, explicava de que, per exemple, la Benemèrita, la Guàrdia Civil, celebra, su patrona és el Pilar. Sí. Llavors, allà on estan, pues, van, a fa poc van detenir un xicot, allí, perquè ella és de Galícia, ¿vale? I aleshores pues, la mare i els familiars va morir. de forma molt, molt estranya, i llavors van denunciar. Llavors, pues, dentro d'aquestes accions, una era que van con un ataúd, cuando, porque el día es el de la Benemérita, pues hacen como la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, la religión, la Iglesia Católica y todo eso, todos van juntos, ¿no? Allá se ponen, tienen unos vestidos de gala, ¿no? Ese día, ¿no? Que se posan unos vestidos. Con la peineta. Bueno, y la Guardia Civil también tiene unos, sí, unos trajes, sí, sí, de ruces. Vale. Y allá van allá a la misa, todos allá en perifollas y de yo. Y ahora se ponen allá, ¿no?, a cridar, pues, la Guardia Civil, tortura, bueno, que les aguan la fiesta, ¿no? Y ahora los han denunciado, y ahora, bueno, todo eso lo explicará para cuando vingui por aquí, por Barcelona, porque esta dona, pues, es bastante lluitadora. Sí, n'hi han dos charlas, fa dos charlas, una a Flor de Maig al día 4 y una otra así al Maresme. Venen... Flor de Maig, que es lo del Pueblo Nuevo. Poble Nou. ¿Y bueno, eso que, cómo se decidió? ¿A eso cómo se decidió? Pues sí, la madre del José, porque ella, la madre del José, ella realmente, las madres, las familias, sí, querían dar una charla en de inicio en la universidad. Y bueno, y se buscó un espacio teóricamente liberado y luego ellas se optaron por esta opción. Nosotros optábamos por otra opción, pero ellas no las veían y entonces, bueno, nosotros ahí tampoco. Yeah. Si ellas creen que el discurso tienen que llegar a otros espacios... Bueno, si seguim amb la... Estàvem així, no? En aquesta línia que ella explicava de fer com accions. Què t'anava a dir? Seguim amb la gent d'un momentet. Sí, que tinc... i tens una trucada. Sí. Doncs després també recordant bueno, el cas aquest de, ja vam explicar fa unes setmanes, unes xicotes que la manifestació contra la llei de l'avortament, doncs, van ser detingudes. Aquestes setmanes s'estan començant a fer cosetes. La primera serà aquest cap de setmana, el dia 22, que hi haurà un gran cabaret de circ i teatre amb la participació de Titelles, amb Tomàs Evic i Lorenzetti, Pallassa Flipa amb Vanessa Reis, Varietats de circ amb Circus Esfac i Bienvenides a la Coñocràcia, Teatre XXXL. Això serà al carrer Ramon Batlle número 9, amb la línia 1, metro Sant Andreu, el dissabte, 22 de març, a partir de les 6. No t'ho perdis, te'ls parem. El benefit serà per les sancions de l'1 de febrer, la manifestació contra la llei de prohibició de l'avortament. El berenar començarà a les 6:30, el cabaret a les 7 i tancaran a les 10. L'entrada serà voluntària i aquí, doncs, el missatge que ens envien aquí és avortament lliure, nosaltres decidim. Dic que aquesta també es muntarà una altra la setmana que ve, el cap de setmana que ve, tot i que ja la setmana que ve, doncs, ja acabarem de confirmar-vos quina, on serà i quines activitats hi haurà en aquest cabaret. I ara, doncs, passem a aquesta trucada que teníem. Hola! Hola, què tal? Hola, bona nit, sí. Bona nit, què tal? Sí, no, vull fer la pregunta de que això de la judici i de les condenes per oposició política, per ells terrorisme. Sí. Per exemple, això del 2004... Del motí. Del motí de Quatre Camins? No. No. L'atemptat a Madrid, a... Sí, l'acusació que va terminar la Tamara amb 8 anys de condemna. No, de fet un marroquí. Què et refereixes a allò de l'11 de setembre de fa 10 anys? No, el setembre de l'11 de març. 11 de març. Sí, bueno, em volia referir... Val, que digues. No, que el tio està 10 anys ha complit, condemna íntegra. I que ara no existeix ni pas condemnats per oposició política o terrorisme per ells. El tercer grau, ni la tres quartes parts, ni res d'això? Com? Bueno, normal. Condenats, m'entens? Sí. De tot tipus, no? M'entens? Anarco, tàrrer o... Sí, mira, no, normalment quan t'apliquen... Ets condenat per l'audiència nacional, de nazi. Normalment quedes en disposició del jutge de vigilància penitenciària de la Direcció General de Seguretat de Madrid, que ho té l'Audiència Nacional, té un número de jutge de vigilància. A Madrid? Sí, aquest jutge, aquest feixista de merda, mira, jo et dono dactes que són així. igual de los llamados prisioneros políticos, de los 800 que hay en el Estado español, me parece que en la última década han dado beneficios penitenciarios a 5 de ellos. Y los 5 han sido esto de la vía del arrepentimiento y todo esto. Sí. Pero, bueno, la realidad es que los 800 y pico se han comido todos la condena sin los llamados beneficios penitenciarios. Sí. Más, aún llego a mucho más. La famosa sentencia de Estrasburgo, en definitiva, eso es una sentencia de una aplicación de redenciones, de llamado beneficio penitenciario, que digamos, el Estado español no lo cumplió, no lo cumplió. Porque aquí ha habido mucha, digo yo, no sé, ha habido mucho, creo que a veces hay mucho humo y tampoco se dicen las cosas como son, ¿no? Ellos llevan, los colectivos allí llamados políticos y ya, pues llevan desde el año, no sé si es 84, 80 y tal, que se acogieron al llamado beneficio penitenciario, se acogieron y hacen actividades allí dentro de la cárcel. Aquí el problema fue que es que el juzgado de vigilancia penitenciario no les dio esos llamados beneficios penitenciarios, ¿no? Pero bueno, que no fue como desde algunos sitios intenta, digo yo, contar, ¿no? No fue que no se acató la ley ni que no. Cuando uno está en la cárcel y te dan las redenciones, porque yo estaba con el antiguo Código Penal, te vienen con un documento que lo pone bien claro y tú lo firmas. Es el artículo 25.2 de la Constitución Española, en el cual lo acatas, lo coges, lo cumples y el tal pues te da la beneficencia esa de los días de la llamada redención. Esto para mí han sido cosas como muy evidentes, que hay mucho humo por ahí y que se dicen cosas que yo por lo que he vivido allí no es así. Y tú, cuando te van a dar de las redenciones, tanto ordinaria como extraordinaria, tú firmas el documento conforme asumes la Constitución Española. Esto es así. Y eso es una propuesta de la Junta de Tratamiento que luego lo llevan en alzada al juez de vigilancia. Pero tú has asumido con la llamada rehabilitación, lo que yo, pues eso, siendo crítico, creo que a veces, pues bueno, he escuchado cosas y esto, es que me quedo a veces anonanado, vamos. Aquí el que no ha aplicado la ley ha sido el propio Estado, ese ha sido el problema, pero que verdaderamente nosotros hemos asumido, pero con muchísimas cosas, vamos. Es que no hay otra. Sí, porque no. Y sí, y aún así el Estado no te da el beneficio. Si estás por un código penal, por un juez de allí de la audiencia nazi y todo esto, pues bueno, olvídate un poco, que si no hay colaboración, como digo yo, con el Estado, vamos. Sí, que ya no existe esa beneficio. No, ahí mira, te hablo, por ejemplo, ahora está Francisco. Bueno, Francisco resulta que es estos compañeros que se los acusa del tema de la Virgen del Pilar y todo esto, que hubo una acción allí y bueno, acusan a los compañeros. Sí. Pues bueno, ahora resulta que el compañero está en la prisión de Córdoba. Está en muy mala situación porque lo han aislado completamente, le han quitado las muchas llamadas telefónicas, solamente puede ser que sin número fijo, un contrato y todo esto. Luego está en un aislamiento total. El director de la cárcel le dijo, ahora una semana o 10 días aproximadamente, a él mismo en persona, que él mientras estuviera de director en esa cárcel, que no iba a estar tampoco en el modular con los presos políticos, y se le han llevado a un aislamiento total, ¿no? A la prisión de Córdoba, bueno, al sur, en definitiva, del Estado, ¿no? Y bueno, pues esa es la rehabilitación de los carceleros. Sí, bueno, en resumen que sí, que para llegar antiterroristas ya estás condenado para todo eso y tal. A mí la experiencia de Lucan digo es eso, que de un bloque de 800, 780 y tantos o 90 han cumplido la condena y más tiempo con la doctrina Parot, sí, de lo que lo podrían haber tenido legalmente. O sea que para mí es que queda como muy bien, como resumido, ¿no? Que aquí el inmovilismo ha sido el Estado. Y además permanentemente, ¿no? Pero porque ya además yo vengo diciéndolo mucho, ¿no? No. Normalmente el Estado busca un enemigo y si no, pues lo crea, ¿no? Y la cárcel es un aparato que es muy válido para la creación del enemigo, ¿no? Porque si pues tú eso empiezas ahí a putear, a reprimir, a torturar, a asesinar y con impunidad, porque esta gente tiene impunidad absoluta, pues bueno, pues lo que yo suelo decir, pues yo entiendo a muchísimos compañeros o compañeras, ¿no? Yo salí de la cárcel y bueno, opté por otra acción política, de que ellos salgan y bueno, pues que tomen pues otras opciones, ¿no? Porque bueno, en definitiva, al final pues la gente tendrá que defenderse ante tanta impunidad, ¿no? Y eso en definitiva es la ley antiterrorista. Sí, bueno, pues... ¿Qué son més terroristes, no? ¿Qui són els terroristes? Els carcellers, els que estan dintre, els que estan fora... Hombre, es que la palabra terrorismo viene de terror, y para mí el terror lo crea el Estado. Ya está. No, es una cosa ahí súper evidente. Ah, una cosa para acabar. Ahora, ¿cuán día dura la incomunicació de la ley antiterrorista? La incomunicació ahora es un total de 5 días, pero tú... ¿5 días? Sí, pero tú puedan prolongar. ¿Vale? Que tú puedan prolongar. Por tema de descárcel. Aquí hacen esto, se hacen trampas. Dicen, sí. Te tenemos un máximo legal de 5 días. Pero mira qué te hacen. Los 5 días son, digamos, de calabozo, de detención policial, ¿no? Sí, vale. Pues cuando se cumplen esos días, te presta declaración el juez, te decreta prisión, te lleva a prisión a dormir y al día siguiente te mete una descarcelación de 5 días más. Y otra vez para la comisaría 5 días a chuparte más. Porque resulta que tú al subir y al haber ingresado en prisión, rompe el tiempo de los 5 días y puede ir pidiendo 5 más. A mí me lo han hecho esto. Yo cuando fui detenido me hicieron un montón de ruedas de reconocimiento. Ah, porque me tenían esto del rollo este de las cámaras de los bancos, cámaras en la calle, porque hoy día estamos medio súper controlados, ¿no? Así tenían cintas los tíos por toda la ciudad. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que todas las ruedas de reconocimiento no las podían hacer en esos días. Y a mí me hicieron eso. Me decretaron prisión, en condiciones sin fianza, subí a prisión. Y por la mañana me dijeron diligencias. ¿Cómo que diligencias? Y otra vez para juzgar y me tuvieron 5 más días de rueda de reconocimiento, de interrogatorios a bofetada limpia conmigo. Pues conmigo también se mosquearon mucho porque yo tenía curiosamente un documento legal, porque yo soy hijo de madre soltera y tal, y bueno, sí. Cambié los apellidos legalmente y tal, y eran unos documentos legales. Y los tíos se paranoiaron conmigo de tal manera, porque lo miraban, y decían, hostia, que es un documento legal, ¿de dónde ha salido este tío el documento? Y mandaron pues a una policía, esa científica especial del tema de documentos, y se paranoiaron conmigo, que quién le saca el documento, y tortaba y torta viene, y tortaba y torta viene. Y bueno, eso es. Bueno, pues. Pregunto otra vez: ¿quién es el terrorista? ¿Vale? Que pregunto otra vez: ¿quién es el terrorista? Ah, bueno, ya. El asqueroso baboso fascista. Bueno, pues. ¿Alguna cosa más? Ya está. Vale. De acuerdo. Pues nos escuchamos la semana que viene. Vale. Venga, salud. Salud. Salud. Bueno, pues... No, tiene toda la razón. Y antes que se me olvide, seguramente a... Sobre principios de mes y todo esto va a haber una convocatoria para Francisco y Mónica, que se esté un poco pendiente ahí del Indie Media y esto, que se va a hacer una convocatoria a inicios de este mes. Vale. ¿En Barcelona? Aquí en Barcelona y seguramente se haga también en Madrid, supongo, y bueno. Y también hace esta semana y luego las fases... Lo de los fases semana, ha hecho ayer y bueno hasta el sábado. El caso, bueno, el caso Security también ahora están de plena discusión. Sí. Que esta semana. Ajá. Y también va a haber una campaña internacional, sí, para presionar al Estado español para que no se pase con los anarquistas chilenos estos que ha detenido en confabulación con la policía chilena. Una semana muy moguda, ¿no? Un año. Una década. Llevamos mucho tiempo así, moviditos. Sí. Milenios, creo. Pero... Del mundo es mundo, desde que se fundó. Perdón. Bueno, de siempre ha habido solidaridad con los presos anarquistas. Todos nos acordamos de la moguda que hubo tan fuerte con Chaco y Vascenti y el montaje que hicieron los Estados Unidos, que ahora me parece que hace poco han reconocido que el juicio fue una farsa y ya sí, está, ¿no? Bueno, de fet, bueno, con el caso Bombas en Chile, pues... Han reconegut no només això, sinó que l'assassinat que els hi van encascatar a Jaco i Vanchetti va ser un assassinat pagat a la màfia, fet per la màfia, per precisament poder encalumar-li a algú del moviment anarquista d'allà. Però esto de nuevo tenemos que ser nosotros conscientes de que el anarquismo en sus inicios, ya la, el proceso de la mano negra ya no lo dice todo. Sí, claro. Que como el aparato policial y tal contra el movimiento anarquista va a meter mano negra sí o sí. Pero una de las causas de las detenciones y puestas en prisión del cariñoso de la Mónica es la insistencia de la policía chilena y la claudicación de la policía española de hacerles como un favor, que ellos sabrán los tejemanejes que se tienen entre ellos. Empresariales, todo esto, luego uno ¿vale? y otro te vas enterando de movidas. Claro, o sea que tampoco, y además el trato asqueroso de la prensa, ya no vamos a hablar del país, ¿no? Estos asalariados y del Estado, además son... hacen noticias que son partes policiales, sí, sin ninguna forma de contrastar ni nada de nada, ¿no? Porque todo el intento de que la opinión pública y que la gente no quiera solidarizarse con estos presos es decirnos de o intentar mentir la mentira de que la causa que ellos en Chile cuando los detuvieron los absolvieron. Y estaban vendiéndolo de otra forma, estaban diciéndolo de otra forma, ¿no? Y pues en eso estamos, ¿no? Entonces la solidaridad, pues ya veremos lo que tiene que ocurrir. Lo que está claro es que cuando la gente estuvo presa en Chile, pues fueron un ejemplo de lucha y de solidaridad a nivel nacional de Chile y a nivel internacional, y ya veremos lo que ocurre, porque también la impunidad y el hacer lo que quiero y los maltratos, pues todo tiene un límite. Entonces, pues bueno, pues ya veremos ¿cómo se llama? El que manda en la prisión de Córdoba, el que manda en una prisión, ¿cómo director, se llama? ¿No? Director, pues ya veremos este director, ¿no? O sea, vamos... estamos viendo también hoy nos estaban explicando cómo han tirado la valla, ya han entrado 500 personas por Melilla, ya no van ahí a tirarles pelotas ni a matarlos, que les van a poner allí a tirar tiros a la gente, matar a la gente, encerrar a la gente, qué es lo que quieren hacer. O sea, esto tiene que tener como un límite, y este fascismo, porque al final es fascismo, pues de alguna forma pues habrá que pararlo, y también a nivel de opinión pública, ¿no? Entonces en eso estamos, ¿vale? ¿Tú qué querías poner? ¿Como música o algo? Bueno, de fet, anava a llegir ara ja el canvi de tema l'últim que ens ha transmet el José Antúnez Becerra, ¿vale? Que l'he trobat, sí, sí. Y digo así, José Antúnez Becerra me ha transmitido a través de uno de sus compañeros de penas lo siguiente: estoy muy orgulloso de teneros como amigos, lamento muchísimo no poder estar en persona con todas vosotras, compañeros y amigas, frente a la marcha del día 22, pero deseo hacer alguna cosa en apoyo a la causa y solidaridad con todas. Lo único que se me ocurre es hacer una instancia en la que haga constar que el día 22 haré ayuno total en solidaridad y apoyo a la marcha. Que quiero transmitiros todo mi cariño y gratitud, y que antes y ahora nunca dejé de ser un luchador, pero ahora con mucha más razón, porque os tengo a todas vosotras. No tengo palabras para haceros entender lo que siento por toda esta gran familia. Marzo de 2014. Eso escrito por Javi Lávila y los cientos de compañeros que estamos con él. Libertad Antúnez. Eso es lo que yo volía expresar, porque he visto que esta tarde y... I és que el Javi a plasmar completament les paraules del que diu el José Antonio Becerra, no? No, que ell ja dir gràcies, igual que ho transmeteixo jo, dir gràcies no, ja no és motiu de poder agrair. No podem agrair mai la gran família que és veritat que hem creat amb solidaritat també i amb els altres presos. I la raó d'aquesta marxa del dia 22 és per això, no? En solidaritat amb ell i no tan sol amb ell, amb tots els presos, que és motiu d'una gran família que s'ha unit en poder fer-li costat i apoyo no tan sols als presos, sinó a la família, a les famílies d'aquests presos i als seus amics. Sí, sí. Ole. Jo tinc un escrit. Sí, pues fas un escrit, posem una cancionceta i abordem ja l'última part del programa. Acció directa, huelga general, rechazo absoluto del parlamentarismo y oposición total a los partidos políticos. Las fronteras que separan a los pueblos no tienen razón de ser para los que no reconocen otra patria que el mundo entero. El anarquismo da contenido ideológico a los obreros y rechaza cualquier colaboración que no tenga el triunfo de los obreros sobre el Estado y, por lo tanto, rechaza a los parlamentos y se pronuncia por la abolición del Estado y de todos los Estados. Por el contrario, los demócratas catalanistas de todas las especies creen en la organización legal y en la legislación para, desde el sufragio universal, conquistar el poder, y su objetivo es el establecimiento de un Estado. Como se puede ver, estas dos opciones, existe la misma diferencia entre obreros y burgueses, por lo que el anarquismo se reafirma y defiende su antagonismo y su rechazo a cualquier transacción con la política burguesa, por radical que se diga o socialista que se proclame, recordando a los obreros que la vía de emancipación social, la única saludable para ellos, es la negativa al parlamentarismo y la destrucción y demolición de las instituciones políticas, del poder político, del gobierno en general, del Estado, y la construcción de una potencia revolucionaria dirigida contra todos los poderes constituidos de la burguesía. Por el contrario, estos demócratas catalanistas recomiendan muy por el contrario a los trabajadores que tienen la desdicha de escucharlos adoptar como fin inmediato de su asociación la agitación legal para la conquista previa de los derechos políticos y subordinan, en consecuencia, el movimiento de la emancipación económica al movimiento, en principio, exclusivamente político, con esa ostensible inversión de intención del anarquismo, anulando de golpe el abismo que éste había abierto entre los obreros y los burgueses. Pues es evidente que todo este movimiento político, partidario de un Estado, predicado por los demócratas catalanistas, dado que debe proceder a la revolución económica, no podrá ser dirigido más que por burgueses, o lo que sería aún peor, por obreros transformados por su ambición o por su vanidad en burgueses, y pasando en realidad, como todos sus antecesores, por encima de los obreros. Y ese movimiento condenará a esos mismos obreros a ser un instrumento y a sacrificarlos nuevamente en la lucha de los partidos burgueses por el poder político, es decir, por el poder del derecho de dominar a las masas explotadas. Y a quien pudiera dudarlo, le mostraríamos lo que ocurre en cualquier democracia parlamentaria con Estado, donde los economistas neoliberales mandan las políticas económicas, que son llamadas recortes, y donde el poder del Estado se aplica medidas terroristas contra el pueblo trabajador, mientras protege las grandes fortunas oligárquicas en paraísos fiscales y que convierte el movimiento obrero en junta electoral en provecho de unos burgueses supuestamente radicales. Y estos hechos elocuentes son reales y lógicos, por el sentido que aparecen como triunfo y propaganda estatista catalanista, que si triunfaran no harían otra cosa que más recortes en la línea de los demás estados de democracia parlamentaria. Desde el anarquismo deploramos estas ideas que perturban y desmoralizan al movimiento libertario por patrioteras. Pero nosotros, los anarquistas, nunca hemos soñado de prohibir o censurar ni al estatismo y sus fanáticos catalanistas que proponen en el seno del movimiento libertario

todos estos temas y mucho más de forma autogestionada y libertaria. També a Bronca no escoltaràs anuncis comercials, perquè no creiem en la publicitat que ens imposa el capitalisme i la societat de consum. Una manera de participar en aquesta ràdio és fent-te soci a soci, col·laborador, col·laboradora. ¿Qué puedo hacer para ser socia de Radio Bronca? Infórmate por internet en www.sindominio.net/rbronca con K, en el apartado de socias socios, o llama al teléfono 93 359 4900. Deja tus datos y te enviaremos información por correo. Bé, sí, ja tornem a estar aquí per agafar aquest quart d'hora, digues, digues. Jo que quería comentar de todo esto de la impunidad, de qué tal. Pues yo estoy convencido que impune no existe tampoco la impunidad esta que el Estado nos quiere hacer entender que son. Nada más por una pura lógica, ¿no? Yo creo que el que es un torturador, esto de bipolaridad, nada. Ese llega a su casa y a sus hijos y a todos los tiene bien puteados. Y en esos aspectos no queda la cosa con impunidad. Y luego, que ellos ahora, pues bueno, están en un momento de, como digo yo, de confianza, porque están dando gratuitamente, bueno, pues que no se olviden que si no son ellos, igual serán sus hijos, y si no sus nietos. No, serán ellos. Porque o ellos. Ahora, por ejemplo, este que están citando, que iba con el tejero, por ejemplo, ahora que está tan de moda la benemérita, el Cortinas, ese no puede salir de ahí. Cuando salga lo detienen por torturador. Y poco a poco irán saliendo todos. No salió allí el médico aquel asqueroso que te decía listillo. Sí. ¿Y lo señalaste? Sí, pero bueno, yo como a algo más, ¿no? El tema de la impunidad, ¿no? Porque, bueno, la justicia está del Estado, de los juzgados, aunque yo no creo. Yo me hablo en el aspecto de que si no soy, porque no se dan las condiciones políticas, y si no el año que viene, sino a 5 a 10, pero que esto lo van a pagar. Y Barcelona volverá a ser Rosa de Fuego, y lo pagarán en la calle, y lo vais a pagar. Y si no sois vosotros, carceleros torturadores, serán vuestros hijos, vuestros herederos de la represión, pero nosotros nos cobraremos todo lo que nos habéis hecho. Jo el que vull recalcar també és que ja ho estan pagant, i encara, el que passa que no ens enterem, ho tenen amagat, perquè per exemple el judici del dia 6 de maig que va començar, del judici de Quatre Camins contra els carcellers torturadors, i que se pot dir amb la boca ben alta, ben gran i ben alta, perquè estan juzgats, sentenciats i condemnats, allà sentat a la banqueta o a les cadires, que havien cadires, no banquetes, havia un carceller que estava, va vindre esposat i, o sigui, amanillat, i va vindre com es diu ara? Por tráfico de drogas. Está el tío condenado, un carcelero. Carcelero de Quatre Camins. De Quatre Camins. Jefe de módulo del módulo 4. El don Manuel. Aquí resulta que nos acusaban a nosotros del tema de droga, y aquí los hechos reales han sido que los que tenían la droga son los carceleros. Los carceleros. La droga, los móviles, todo. Y los pinchos, todo, vale. Todo ellos. Bueno, porque... no sé, me sembla, muy recordado, y pum, mira. Y otro con la pedofilia. La pedofilia era el director, subdirector, el ¿no? Director. O sigui, el van enganxar a dintre de la presó amb pornografia infantil. Com pot un carceller tindre, o sigui, més amb una càrrega, un càrrega de tindre personal al seu poder, com pot tindre aquestes inclinacions, no? Pues a mí no me estalla nada. No, si a mí lo que me estalla es que no. Porque es una banda de psicópatas. Entonces, como que no me estalla. Bueno, pero la presó nada más es como la sociedad. una sociedad en petit, y ahora sí. Aquí fuera, ¿quiénes son los que roban, los que maltratan, los que hacen la verdaderamente mal a la sociedad y a la gente? Vale, continuem a quatre camins. Són els que tenen el poder. Dentro de la prisión, ¿quién tiene el poder? Vale, continuem en quatre camins, val? Sí. Havia aquest sentat a les cadires i està sentenciat i està condemnat i bueno, suposo que ja està abrint els dos aquest senyor. Llavors, en aquell moment havia algun carceller més o sigui, encarcellat, perquè es van trobar mòbils dintre de la presó de quatre camins, i eren els mateixos funcionaris que es venien per 600 euros aquests mòbils. I aquests mòbils, quan a ells els interessava, els hi requisaven. I si volien un altre, tenien que tornar a pagar 600 euros. I estan condemnats, sentenciats. El que passa que de totes aquestes coses no ens entenem. No fan publicitat. No n'hi ha ningú que tingui un parell de collons, i perdoneu, i ho torno a dir ben clar, un parell de collons de treure a la llum els carcellers que estan imputats i estan condemnats. Per què? Sí, però això és un teatre, mira. Ah, vale, gràcies. Sí, és un teatre, perquè ells han condemnat i tal, però ells realment no han entrat a la càrcel ni van entrar ni van no, no, sí, ni sí, van perdona, perdona. Sí. El que estava al costat teu quan tu el vas ensenyar, bueno, estava sí, a la presó, però... està a la presó. Bueno, però per què? Per un droga? Per droga, però no un tema de tortura, no, no, no, no un tema de tortura. Bueno, però com que no, però ja n'hi ha al metge, no? Aquí en el Martínez? En el estado español me parece que es el único carcelero que fue condenado. El que violó en Madrid en Soto del Real a 25 años. De todos los sumarios. Ya este sí que le han hecho la limitación, sí, por claro. Un montón de violaciones, sí. Pero a compañeros no le hacen la limitación, claro. Y los tienen ahí en cadena perpetua. El único caso, Conchi, que ha habido por tortura, es que es solo uno entre miles de ellos, ¿no? Entonces, como que la realidad no nos dice otra cosa, y no, ojalá no fuera tan pesimista. Yo por eso que estoy, que lo tienen que pagar de otra forma esto. Que esto no lo van a pagar ni con el Jimeno este, ni y con si el no otro, soy mañana, porque son todos y los si mismos. No pasado. Claro. Y nuestros hijos sabrán lo que... Si no, nosotros no. Nuestros hijos sabrán lo que pasa. Se llama justicia del pueblo. Claro. Y en la calle, y todo esto, pues, de alguna forma se tiene que revertir, porque esta prepotencia, esta chulería, este abuso continuo con la gente indefensa ya dentro de las cárceles y afuera, ¿no? Porque, vamos, todo está ligado con la gente que está ostentando el poder. Entonces, cuando la gente se dé como cuenta de que no hay que delegar, que todo el montaje del Estado de Derecho es mentira, que la justicia, la casta judicial no va a judicilear a los suyos. Y además, mira, nos han metido una serie de palabras, sí. Que para mí es súper importante, porque te lo dice todo. Cuando la sociedad estamos... El derecho ya está reconocido. El derecho por todos los tribunales internacionales, de ello ya existe. Esto no es un problema de derecho. Es que yo no lo veo. Es un tema de conquistas, de luchas, porque el derecho ahí está, si ya está más que reconocido, si ahí no hay nada que luchar. Si ahí no, si eso es un incumplimiento, un inmovilismo por parte del Estado, simplemente. Entonces yo como que el tema del derecho, la verdad que no lo veo. Y claro, nos empiezan a decir... Tus derechos, el derecho es un concepto burgués, igual que la dignidad. Yo me voy a solidarizar con la movida de Madrid, pero para mí la palabra dignidad es burguesa también, que es digno, indigno, para quién, sí, y para qué, claro. Y qué tipo de clase social. Yo digo una cosa, cuando estás dentro de una celda en aislamiento y te tienen contra el muro de hormigón abierto de piernas y brazos y dándote de hostias, ahí la dignidad no existe, ahí la que te queda es la de resistencia. Todo de la dignidad será para el que quiera comer mejor comida cada día o no sé qué, es para que sé qué es indigno o qué es digno o qué es indigno. Pero para mí la dignidad para hacer una lucha, imposible. Y todo esto del movimiento 15M y todo esto, en definitiva, están soltando ese mensaje, ¿no? El derecho, la dignidad, el tal. Y van, y antes se iba de democracia. Que han estado 20 o 30 años de mañana, resulta que el tema es indignados. Antes somos demócratas y ahora somos indignados. Pues mira, la democracia es para la burguesía y la dignidad también. Y a nosotros la que nos queda es la lucha, la calle y el resistir como podamos. Porque no estamos en momentos de ofensiva. ni mucho menos, sino que estamos en un momento de resistencia. Pero también estamos preparados si es, en un momento dado las condiciones son de atacar y ser ofensivos, pues lo seremos, porque la resistencia también está en eso, en estar en situación de que estamos preparados para lo que sea, ¿sabes? Para correr delante, para correr detrás y para correr por atacar, no, si los principales que atacan son ellos, estamos preparados para defendernos, no para atacar. Bueno, si yo estoy preparado si hace falta para atacar, para defendernos, ¿entiendes? Porque los principales que atacan son ellos. Bueno, pero yo, ¿no? Yo a cada momento estamos viendo casos a cada momento de que están atacando a la población, a los inmigrantes, a los presos, a los pobres, están atacando a todo, a la gente mayor y a los niños. Bueno, pero entonces se tienen que dar las condiciones de que y ante un ataque otro hay ataque. Que defenderse, bueno, también atacando, hombre, por supuesto. Entonces hay que procurar crear realidades, pues como pasó en la Paz de Cataluña, que al final los Mossos de Escuadra se tenían que ir y perdían la porra, la gorra, ¿sabes? Y tenían que salir de allí corriendo. Hay que crear realidades esas, la del Parlament, que iba con un helicóptero, ¿no? Pues un poco, pues aprender de esta movida, y en vez de que venía el presidente con un helicóptero, pues que pase como en Argentina, que se tenía que ir con el helicóptero, pues de allí, porque si no, pues ya ves lo que le pasaba, ¿no? Porque hay que empezar a hacer realidades en las cuales nosotros dejamos de ser víctimas. Por ejemplo, ¿qué hemos visto hoy? Los 500 estos que han entrado hoy allí, la valla se ha ido a tomar por culo, allí en Melilla. ¿Vale? Claro, y también quiero decir una cosa, ¿no? Dime. El tema de nada, porque viene mucho a todo el discurso que colectivo, ¿no? De que se ve que movimientos de, bueno, el tema de la ideología, ¿no? Yo estoy viendo que, sobre todo en el movimiento carcelario, antirrepresivo, que se llevan dinámicas de esto de dignidad, feminismo, de tal, de cual. Yo creo que esto no va ni de victimismos, ni de víctimas, ni de indignados, sino esto va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de represoras y represores, y de represaliados y represaliadas. Que puede ser la peor persona autoritarias, que pueden ser tanto el hombre y la mujer. Y yo creo que tenemos que de movernos en esos aspectos, ¿no? Hablando de la benemérita, tenemos el testimonio. Porque nos han hecho ahora también creer, ¿no? No sé el por qué. Un momento. Hablando de la benemérita, que hemos hablado, la benemérita es la Guardia Civil, ¿no? Pues tenemos testimonios de personas que han saltado ahí en la verja. Que la que le pegaba con una porra era una mujer Guardia Civil. Ha sido condenada, en juicio condenaron a Yolanda y a la Trinidad, a las dos, vamos, la Trinidad con una barra de hierro dando ella ya todo quisqui, a mí la Yolanda me estuvo pateando durante horas, por eso te digo que, no sé, con ese cuento a otro, porque yo creo que esto no va ni de víctimas, ni de victimismo, ni de feminismo, ni nada, vale, va de represaliados y represores. Bueno, pero entonces... Y represaliadas... Y represores. Y entonces ocurre un poco y torturados. Y lo que explicabas tú a veces, ¿no? De los luminosos muros, que llega un momento que ¿qué tienes que perder? Nada. Pues entonces esto, por ejemplo, hoy, ¿no? Han tirado la valla, han pasado, ¿no? Han pasado, porque al final lo que está ocurriendo es que la gente oprimida o la gente pobre o la gente que nos niegan la vida, con el mierda del derecho, la democracia, la dignidad... todos estos valores burgueses que ¿vale? Burgueses. Montan ellos. Entonces, pues llega un momento que la gente pasa de todo esto y tira por donde tiene que tirar, porque tienes que tirar por al margen de la ley, del derecho, del Estado, de la democracia, y la madre que los parió, porque si te niegan la vida, pues tendrás que vivir pues al margen de todo eso. Tendrás que resistir, porque el primer de esto de un organismo, ¿qué es? La primera de esto de una persona que está viva es seguir viviendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Matarnos? ¿O ir como iban al final la gente aquella cuando los nazis los llevaban a los hornos? ¿Vale? Pues esto tiene que tener de alguna forma un cambio. Ellos lo van llevando. Pues ahora, por ejemplo, tenemos el rollo de Barcelona con la mierda del Estado. Tenemos el rollo ahora que van a Madrid. Yo, por ejemplo, estuve en la Mani... En la concentración o la manifestación o la concentración en Madrid contra la OTAN. ¿Tú te piensas que a mí me van a...? A mí me engañaron una vez, pero a mí ya no me engañan más. ¿Para qué vamos a ir a Madrid? ¿Qué va a pasar? que va a salir reforzado el Estado, va a salir reforzado los partidos políticos, y es más de lo mismo, y en eso estamos, ¿no? Bueno, la gente que haga lo que tenga que hacer, pero nosotros, pienso yo, nosotros pues lo que tenemos que hacer es en el sentido de crear realidades, espacios-tiempo en los cuales haya anarquía, porque donde hay anarquía los anarquistas viven, donde no hay anarquía los anarquistas ¿qué? Presos. Pues bueno, presos o muertos o represaliados o amargados o... ¿sabes? Pues creemos las realidades en las cuales pues nosotros vivimos y estamos contentos y estamos bien, y si en esa creación de realidades nos montan montajes como el saco Bacenti o lo que están haciendo de esto, pues ya moviremos esto, ya se moverá todo el mundo. Pues no pensemos que anarquistas solo hay en Barcelona o Dayo. Gracias. Moveremos y con el Paco y con el cariñoso y la Mónica ya veremos, que parece que han ganado ellos o ha ganado este señor que es el director este, el ya veremos, frustrado. Vamos a ver, no sabes que estas personas están solas, ya veremos, no, cómo no, se mueve. Nosotros de momento vamos a mover abogados, esto, lo otro, vamos, que tengan claro que no lo vamos a dejar, ¿no? Que no están solos. Se nos come el tiempo, supongo que tendrá, sí, exacta, pues la rima que te has escrito. Vale. I posem una cançó ja, llavors ens veiem, escoltem la setmana que ve. Sí, sí, hombre, una despedida siempre hay tiempo. Vale, nada, yo como para así un poco de despedir y tal, con que dice a Cracio que tenemos de crear una realidad y tal, pues yo lo voy a decir, a ver si se muere algún policía y algún carcelero. O dos, que o se mueran ellos, hombre, vamos a empezar ahí a sobre todo a programar esto, que no, que nos pegan, coño, que se muera alguno de ellos, joder. Bueno. Confederaciones de Yoes, quiero gritar desde dentro, dar patadas, romper el fuego, descubrir la mentira de que yo soy uno, una unidad con coordinación central, que no, no, no, atreverme a comprender la verdad, yo soy una confederación de Yoes, una unidad con anarquía comunal, la normalidad es solo un resultado, no una premisa, sanarse consiste en dejarse llevar por la confederación, fluir en la anarquía y no tratar de compensar el sufrimiento con comidas dulces y drogas. Si amas la libertad, huye del sistema usando el medio. La realidad no es la única verdad, nada más es el punto de vista de la mayoría. Vivir la anarquía es una actitud, no una tendencia de estilo. No es necesario la llave para entrar, la puerta está abierta. Para ir a donde no se sabe, hay que ir por donde no se sabe. La confederación de Yoes es la inteligencia cuántica. ¡Electrón, electrón, electrón, electrón! ¡Positrón, positrón, positrón! Van al encuentro de mis Yoes. Negativo, positivo, yin, yang, Elohim, Lucifer. ¡Fotones, fotones, fotones, fotones, fotones! ¿Estoy o no estoy? ¿Soy o dejo de ser? Inteligencia cuántica. La confederación de Yoes. Y yo soy aquí ahora anarquía. Pues bé, ens escoltem la setmana que ve i bé, aquí agafant el que havia de dir al company, pues que se largue ben lejos, com deia el cartell d'abans, que agafin l'helicòpter i que se'n vagin... Que s'estrelli l'helicòpter mejor. Bueno, que se vayan debajo del agua y a ver que así descubran que el dinero les va a dar mucho de comer en un sitio donde no tienen donde vivir. Us deixem amb una cançó d'un clàssic, I Shot the Sheriff. I algunos hasta dirien una declaració d'intenciones. I ens escoltem la setmana que ve en directe. Muerte al Estado y viva la anarquía. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. For the life of a deputy. penalty I will pay. I shot the sheriff, but I say, I didn't shoot no deputy. I shot the sheriff.